de su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma, sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. ¿Qué tal, amigas y amigos de Semillas al Viento? Un gustazo saludarlos, como todas las semanas. Soy Abner Lobos, de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bienvenidos, por supuesto, a este programa migrante. Todavía en días calurosos, aquí en esta región del mundo, en el sur, cuando falta poco para que se vaya el verano. Saludamos a nuestra compañera Cristina Cabral, que nos acompaña en nuestro programa. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, Abner. Saludos, amigas y amigos. También es un gusto saludarlos, como siempre, estar en Semillas al Viento y compartir esta media hora relacionada con los que algún día emigraron de su tierra. Y como es sabido, muchos de estos inmigrantes están en Argentina. Cristina, adelantamos los temas de nuestro programa de hoy, ¿te parece? Así es, como tema central, una entrevista a un joven boliviano que vive en Argentina, las buenas y las malas de su experiencia migrante. Graves hechos de xenofobia se produjeron en un partido de fútbol de primera división aquí en Argentina. Hay denuncias de discriminación contra residentes bolivianos y paraguayos. Un hecho realmente lamentable. Informaciones, un poco de poesía y otras grajeas en nuestro programa de hoy. Aurora vem rompendo por cima do Oriente. Aurora vem rompendo por cima do Oriente. Os marujos correm linha pela direita, marcha em frente. Pela direita, marcha em frente. O Ipacaê, o Ipaquipaca. O Ipacaê, o Ipaquipaca. A vida dos marinheiros que andam de um lado a outro. A vida dos marinheiros que andam de um lado a outro. Não se encontram em Olinda, nem na cidade do Porto. Nem na cidade do Porto. O Ipacaê, o Ipaquipaca. O Ipacaê, o Ipaquipaca. O Ipacaê, o Ipaquipaca. O Ipacaê. Semillas al viento. Compartimos algunas informaciones. La Audiencia de Barcelona juzga desde esta semana a 15 jóvenes por una brutal agresión racista ocurrida en el 2002. El fiscal acusa a los imputados de haber intentado asesinar a golpes a un inmigrante marroquí que salvó su vida gracias a la rápida actuación de la ambulancia, pero tardó 489 días en curarse de las lesiones y poder trabajar. La grave acusación incluye el intento de incendiar la vivienda del inmigrante, arrojando combustible en momentos en que su familia permanecía en el interior. Los 11 jóvenes enjuiciados se defienden de las acusaciones señalando que solo buscaban asustar al inmigrante, que fue golpeado con palos, fierros y baldosas y que estuvo al borde de la muerte. El fiscal pide penas que oscilan entre 2 y 19 años de cárcel por incendio, homicidio agravado de tentativa con la agravante de racismo en ambos casos y amenazas, según la participación de cada uno de los implicados. Según la acusación, los jóvenes acusados actuaron movidos por su ansia de venganza y su desprecio hacia las personas de origen magrebí y a pesar de saber que la vivienda se encontraba habitada. Tenemos más informaciones migrantes. Mujeres inmigrantes nicaragüenses tomaron el principal parque de Costa Rica. El movimiento de mujeres solidarias tomó simbólicamente, por más de 3 horas, el popular parque La Merced, principal punto de concentración de la comunidad nicaragüense en San José, capital de Costa Rica. Participaron unas 40 mujeres inmigrantes nicaragüenses desplegando volantes, mantas, pancartas y consignas en defensa de los derechos de la mujer. En la toma proclamaron su rechazo contra toda forma de abuso y exclusión y declararon el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como Día de la Mujer Inmigrante Nicaragüense. En la jornada femenina, el domingo 8 de marzo, las mujeres, madres, esposas, jefas de familia que conforman el Movimiento de Mujeres Solidarias fueron acompañadas de sus esposos e hijos y por funcionarios del Centro de Derechos Laborales de la Pastoral Cáritas de Costa Rica. Ciudadano universal es una persona que vive en un universo y va a una ciudad a vivir y entonces vive allí. Y como es una ciudad, es un ciudadano. Y aunque fuera un pueblo, cuenta como si fuera una ciudad. Y puede hacer todas las cosas que se hacen en los pueblos y en las ciudades. Semillas al viento. Más de la mitad de los inmigrantes son jóvenes, y el dato se explica. Son los jóvenes los que salen a buscar nuevas experiencias de vida, otras posibilidades laborales, otras suertes. Se llama Jorge Beltrán, es joven, es boliviano, y nos regala su historia de vida migrante. Y en Semillas al Viento es un gusto poder conversar con Jorge Beltrán, un joven boliviano que hace 10 años aproximadamente vive en Argentina con su familia, para que nos cuente un poquito su historia, ¿no? Es bueno conocer la historia de los jóvenes que emigran. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Pato? ¿Cómo andás? Yo bien, la verdad. Bueno, Jorge, viniste chiquito. ¿Cuánto tenías? 12 años, ¿no? Sí, más o menos. Sí, a esa edad vinimos con toda la familia porque tenemos una abuela que vive acá en Argentina y bueno, ella quería que todos nos vengamos para acá a Argentina porque allá no le gustaba cómo era el tema de trabajo, porque no sé, ella no veía futuro para nosotros, más que nada. Y nos dijo, bueno, ¿quieren irse a la Argentina? Nosotros decidido dijimos que sí y nos vinimos para acá. ¿Cuántos hermanos son? Somos 6 hermanos. 6 hermanos, 2 mujeres y 4 varones. ¿Todos nacidos en Bolivia o hay todos nacidos argentino? En Bolivia, sí. ¿Vos ya estabas estudiando en Bolivia? Sí, estaba estudiando. ¿Acá en la Argentina no hubo alguna dificultad para que le reconocieran los estudios de ustedes ahí? Acá en la Argentina, sí, un poco sí. porque querían sí o sí que nosotros tengamos algo, como decir un documento o algo que para poder estudiar, porque porque si no no podíamos tener el título. Acá cursar sí podíamos, pero directamente terminar terminábamos, pero no teníamos título, no teníamos nada. Problema con los papeles, ¿no? Sí, más que nada. ¿Y esos problemas con los papeles ya se resolvieron? Todavía no. Desde que llegamos nosotros, a los 2 años empezamos a hacer los trámites y hasta ahora estamos ahí todavía. Nos falta el último ciclo que nos dijeron, pero no, seguimos así como en la nada. ¿Toda la familia? Toda la familia. A nosotros nos tienen con muchas vueltas, no sé si a nosotros únicamente, pero el tema este de los documentos, bueno, va por ciclos, por etapas. Bueno, hicimos la primera y la segunda etapa. Y nos dijeron que faltaría una tercera etapa que todavía no comenzó. Jorge, ¿y cómo fue tu integración aquí en la Argentina? ¿Cómo fue ese proceso? Fue un poquito, difícil adaptar. Yo más que nada hablo de mi persona, que me costó un poquito adaptarme a todo lo que es el ambiente, los chicos, las personas, el lenguaje y un montón de cosas, porque por ahí había cosas que me costaba entender y habían personas que por ahí discriminaban. Y a mí me ofendía, yo me ofendía. Por ahí decir boliviano de mí y un montón de cosas que por ahí a mí me molestaban. Te lo decían a vos. Claro, me lo decían a mí y a mí me molestaba. Pero después me di cuenta que no. Yo soy boliviano y la verdad estoy orgulloso y también de acá en Argentina de poder ahora adaptarme, lo que sí me costó mucho. También en los estudios, que no los pude seguir después de la secundaria. Terminé la secundaria, me anoté en la universidad. Únicamente podía asistir a la universidad como oyente y no como un chico que cursaba normalmente. No podía rendir exámenes, no podía hacer nada. Yo agarré y dije, no sigo y no seguí la universidad. Hablabas de discriminación. Sí. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se lleva por dentro? La verdad, ahora yo, la verdad lo veo como algo así como, no sé cómo explicarlo, pero no sé, algo que no debería, porque en sí somos todos personas, tanto de distintos países o de provincias, ciudades, que la verdad no tendría que haber una diferencia así como para llegar a discriminación. ¿De dónde venía especialmente esa discriminación? De los más chicos, que serían amigos o por ahí personas que no conocías. Pero sí, de personas así grandes mucho no se escuchaba, pero por ahí sí, cuando había una discusión, alguna pelea, sí, se escuchaba, pero... ¿Cómo te integrabas con tus amigos, con la gente que te rodeaba? ¿Cómo fue? ¿Qué estrategia adoptaste sabiendo que hay sectores que discriminan? ¿Cómo hacías? ¿Cuál era la estrategia tuya? Yo más que nada, en lo principal, hice un amigo que vivía al lado de mi casa, que bueno, nos hicimos mejores amigos a los 2 años que yo estaba acá, en la Argentina. Y bueno, hasta ahora somos amigos y gracias a él, bueno, con él solíamos ir a ver a los amigos de él, que me los presentaba, y yo de ahí los empezaba a conocer y de a poco fui conociendo así a todos, a varias personas que en sí, por parte, como que les molestaba un poco que yo esté ahí con ellos, que como que me veían, no sé, una oveja de otro rebaño, se podría decir. Y en materia afectiva, sí, cuando uno es extranjero y sos joven, ¿cuesta más conseguir novia o no? Una pareja. Te digo, la verdad, no cuesta mucho, pero sí, por ahí el decir, yo ahora sí tengo novia, pero por ahí sí, a las chicas por ahí les molesta que las amigas de ellas o los amigos le digan, estás saliendo con esta persona, con un extranjero, con un boliviano, con un tal, y Y por ahí sí les molesta y como que se avergüenzan y se alejan un poco. Pero no, la verdad, yo hasta ahora he salido con dos personas, después he tenido varios encuentros, que se puede decir. Pero no, la verdad, ninguna de esas dos personas le molestó. ¿Participás de lo que se llama habitualmente la movida de los jóvenes, que tiene que ver con los boliches, con determinados lugares? ¿Estás en eso? Ahora no, pero anteriormente sí. Estuve, mi hermana fue la que me incidió a salir con ella una vez al boliche para ver, porque a mí también me llamaba la atención de salir al boliche, de divertirme, de ver cómo era ese ambiente, más que nada. Y salí, pero estuve como un año y medio saliendo, pero no muy seguido, de vez en cuando, por ahí. Pero no, ahora no me gusta ese ambiente. Estamos charlando con Jorge Beltrán. Jorge, retomamos la charla en unos minutos, ¿eh? Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento. Un programa migrante. Viajan de norte a sur. Vienen con prisa, aunque cada tanto detienen su marcha para elevarse sobre el mar y mostrar su cuerpo colosal. Las piruetas de esta mole viviente salpican las aguas mientras aplanan las olas de los mares del sur. Nadan en grupos por las aguas atlánticas hasta llegar a la península, donde tendrá lugar la escena máxima de la vida y la subsistencia de su especie. Para alcanzar su misión procreadora, las ballenas australes habrán recorrido miles de kilómetros sin aduanas ni fronteras que obstruyan su camino. En algo, las ballenas tienen más suerte que los hombres. Bien, retomamos esta charla con Jorge Beltrán, este joven boliviano que vive en la Argentina. Historia interesante, historia de joven inmigrante. ¿Tenés trabajo? Ahora no tengo trabajo, pero sí de vez en cuando, porque yo aprendí gracias a un señor de acá, un conocido, Me dijo, bueno, me llamó para enseñarme a hacer trabajo en pintura. Y un trabajo fijo, no. Presenté currículum, presenté un montón de cosas, pero creo que no, porque no tengo el documento, no tengo nada de eso, se me dificulta un poco más que nada. Claro. Y me lo han dicho. Bien, sé que te gusta hacer otras cosas, sé que has hecho radio, por ejemplo, en grupos juveniles así, ¿no? Sí, estuve participando del grupo Juvenil Encuentro. ¿Te sirvió la radio? Sí, la verdad me sirvió de mucho, más que nada para soltarme en lo que es ambiente público, porque a mí así hablar y no saber quién está escuchando es algo, no sé, raro. El primer día me agarró unos nervios, la verdad estaba, no sé, tenía que tener una toalla para sacarme el sudor porque no aguantaba, estaba re nervioso. Pero de a poco fui acostumbrándome a eso y más que nada a inspirarme más por el tema de los oyentes, porque los oyentes se prenden, te mandan mensajitos, te llaman por teléfono, te piden algunos temas y la verdad bastante lindo. Es lindo eso, ¿no? De sentirse reconocido socialmente. Sí. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Jorge, además de eso sé que sos bailarín. Sí. De hip hop, ¿no? ¿Así es? Sí. Sí, la verdad empezamos hace 2 años atrás. Primero a dar clases, más que nada, ya que teníamos un poco de conocimiento sobre el baile del hip hop, tuvimos la idea de enseñar. Tuvimos la suerte de que chicos, así que les gustaba este estilo, se sumaron y pudimos armar un grupo que, bueno, hasta ahora sigue formado. ¿Y va a seguir o no? Va a seguir. ¿Vas a seguir con el hip hop? Sí. El año pasado arranqué con lo que es la Fundación Grande Futuro, que nos llamaron para dar clases a los chicos, a los niños y a los preadolescentes. Y bueno, el año pasado no fue bien y este año también nos volvieron a llamar para seguir dando clases. ¿Te sentís reconocido en eso también? Sí, la verdad, sí. Jorge, ¿y cómo ves el futuro? ¿Cómo te ves dentro de unos años haciendo qué cosa? Yo, por ahora, más que nada, siguiendo con el baile y más que nada con la cocina, que me gusta mucho. Ah, ¿te gusta la cocina también? Sí, me gusta la cocina. ¿Vas a ser cocinero, chef? Sí, el año pasado hice el curso de cocina, un curso de cocina que duraba un año. Bueno, terminé bien. Ahora este año tengo que empezar con unas prácticas que me habilitan en un restaurante, una rotisería o algo parecido. ¿Volviste alguna vez a Bolivia? No. ¿Te gustaría volver? Sí, me gustaría. ¿A pasear o a quedarte? A pasear más que nada. Porque, bueno, yo ya me adapté, me acostumbré acá. Aparte tengo mi novia que estoy enamorada de ella y bueno, la verdad. Sí, de paseo quiero ir, quiero conocer, quiero recordar algunas cosas que todavía tengo en mi cabeza. Y bueno, la verdad sí, me encantaría. Jorge, gracias por estar con nosotros. No, y... por favor. Gracias a ustedes por llamarme y... Gracias. Bueno. Le agradecemos a Jorge Beltrán por contarnos su historia migrante. Ha sido un placer. Usted escucha Semillas al Viento. Son crueles, pero queríamos que usted los escuchara porque son desgraciadamente comunes en la Argentina. Y vienen a cuento por un hecho grave de discriminación y xenofobia que sucedió en el partido entre Independiente y Boca Juniors, jugado la semana pasada en el marco del torneo que organiza la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino. En el descanso reglamentario y durante parte del segundo tiempo del partido, hinchas de Independiente desplegaron banderas de Bolivia y Paraguay para agraviar a la hinchada rival, a la vez que entonaron canciones ofensivas hacia esos países. Ante estos graves actos discriminatorios, el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia, citó a declarar al árbitro del partido, Sergio Pesota, que debió suspender el partido, según lo dispone la reglamentación del fútbol local y de la FIFA, ante hechos de esta naturaleza. Y las repercusiones fueron importantes. La embajadora de Bolivia en Buenos Aires, Leonor Arauco, y el gobierno argentino reclamaron contra la asociación y el árbitro. En tanto, un juez de faltas de Buenos Aires inició una investigación. En un comunicado de prensa, el club Independiente manifestó su máximo repudio a la actitud de un grupo pequeño de inadaptados y prometió sanciones contra los socios involucrados y recordó que el máximo goleador de la historia de ese club de Independiente fue justamente un paraguayo, Arsenio Érico. Es usual que en los partidos de Boca las hinchadas contrarias se burlen de los boquenses al llamarlos en forma despectiva bolivianos y paraguayos. Y desgraciadamente estos hechos no son nuevos en la Argentina. En febrero denunciaron a Rolando Schiavi, futbolista de Newell's Old Boys de Rosario, por llamar negro de mierda a otro de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. En septiembre pasado, el presidente de un club de la ciudad de La Plata se quejó indignado de que un árbitro lo hubiera calificado de boliviano, lo que provocó la reacción del cónsul de Bolivia contra la AFA. En el 2000, en un partido de segunda división, hinchas del club Defensores de Belgrano recibieron a los jugadores de Atlanta, un club identificado con el colectivo judío, arrojándoles jabones. Por los hechos de esta semana se esperan duras sanciones a Independiente de Avellaneda, al árbitro del partido y al grupo de hinchas que ofendió a los millones de bolivianos y paraguayos que viven en Argentina. Ya la podés buscar, es una estrella que une cada mano en mil puños, en una fuerza que sostiene sus principios. Porque igualdad es ver crecer a todos, que el sueño postergado de tantos años sea defender a un país más solidario. Busca igualdad, es un encuentro que une y crece. Busca crecer, es una estrella abierta y amplia. Busca igualdad, es un encuentro que une y crece. Busca crecer, es una estrella abierta y amplia. Busca igualdad, es un encuentro que une y crece. Busca crecer, es una estrella abierta y amplia. Cristina, tiempo de irnos. Sí, tiempo de despedirnos. Nos vamos, de mi parte. Gracias por compartir este Semillas al Viento del día de hoy. Y les envío un gran abrazo para todos. Amigas y amigos que nos escuchan, les decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos cada semana en este mismo horario y en esta misma emisora volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.